vida por ti. Por ti con alegría, por ti. Por ti con alegría, por ti. Por ti con alegría, por ti. Por mí, Señor, te entregas y hoy me vuelves a llamar. Como a los 12 tú me escogiste y me pides entregar tu vida en mi vida, a quien yo vaya a encontrar una semilla de alegría en los rostros sembrar. Por ti con alegría, por ti. Por ti con alegría, por ti. Por ti con alegría, por ti. Por ti con alegría, por ti. Y Jesús te entrego mis pasos por caminar y golpeando en cada puerta con tu luz iluminar. Por los que están a mi lado también entrego lo que soy y te busco en cada hermano y en todas partes donde voy. Por ti con alegría, por ti, por ti con alegría, por ti, por ti con alegría, por ti, por ti con alegría, por ti, por ti con alegría, por ti. Por ti con alegría, por ti. Por ti con alegría, por ti. Por ti con alegría, por ti.